Hoy que celebramos las vísperas de la fiesta de Santiago, apóstol, yo lo que me venía a la mente era el que también ahora España requiere una reconquista. No una reconquista de territorios, sino una reconquista espiritual. Hay una guerra, pero espiritual. Con una guerra material no arreglaríamos nada, porque la batalla está en el campo del espíritu. Es como el que quisiera combatir con una guerra una enfermedad, que se extendiera la peste y dijeran vamos a hacer una guerra. Sería vano. Pues lo mismo aquí. Aquí vemos que hay un retroceso espiritual y hay una verdadera guerra con batallas pero espirituales y armas del espíritu. Y este país requiere una nueva reconquista. Está tanto por reconquistar y además vamos retrocediendo año tras año. Pero no debemos preocuparnos. También durante mucho tiempo nuestros antepasados, los nuestros, los que aquellos de los que llevamos nuestra sangre, vieron cómo retrocedían los territorios cristianos. El problema de cuando las cosas van mal es que uno dice, ¿y cuándo acabarán? ¿Tendrá esto marcha atrás? Esa es la grave preocupación que a uno le entra cuando el mal avanza. Pero siempre fijaos, el mal llega a un punto y después retrocede. Así que pensad que llevamos la misma sangre que aquellos que tuvieron que luchar entonces sí materialmente, porque fue una conquista material también, una conquista material, no la guerra entre dos pueblos que vivían independientes y en paz, sino uno que conquista un pueblo sometido, siempre se consideró sometido, siempre, y un reducto que liberó a los otros y siempre fueron recibidos en las ciudades como liberadores. Lo digo porque hoy día esto se está cambiando y se va entendiendo como si hubieran sido dos pueblos que vivían uno en armonía al lado del otro y de pronto los cristianos los conquistaron. No es así, no es así. Y allí sí que se requería una guerra material porque realmente los que habían conquistado tenían el firme propósito de avanzar todo lo que pudieron. Entre otras cosas porque era un pueblo de conquista y todos los historiadores hablan de las razias que continuamente hacían para conseguir botín porque era un pueblo conquistador. Y había un pueblo que ya estaba aquí. Allí sí que fue necesaria una lucha material, porque uno siempre tiene derecho a la defensa. En nuestra época, la guerra es espiritual, y también hay guerreros, también hay guerreros. Y también tenemos a los apóstoles, y también tenemos ejércitos y medios. El problema es que todavía estamos en una fase en la que seguimos retrocediendo. Pero cada iglesia, en cierto modo, es una ciudadela, es un castillo del que salen ejércitos angélicos y tenemos las armas que son los sacramentos y hacemos planes y hacemos programas y se hacen cosas. El problema es que ciertamente nuestra época es una época en la que el ejército que avanza es incontenible. De la misma manera que los mismos que reconquistaron después toda la península, durante mucho tiempo, aquello fue incontenible. No podían resistirlo. Eso sucede en las batallas. Y por lo tanto, ahora se requiere que también nosotros luchemos esta batalla espiritual, con la oración, con el apostolado, que no dejemos de hacer cosas. Porque no nos hacemos idea la repercusión que tiene el hacer o el dejar de hacer. Hace cosa de una semana, hablando con una persona, me dijo una cosa que nunca se me había ocurrido. Y me dijo lo siguiente: padre, no me acuerdo si era historiador, si España no hubiera sido reconquistada, si aquellos pueblos del norte que eran muy pocos y cuyos ejércitos al principio eran 100 personas, 50, 200, pues la capital del reino de Aragón al principio era Jaca, que era un pueblo pues de 1.000, 2.000 habitantes, y eso llegó a ser la capital cuando la consiguieron. ¿Cuándo la consiguieron? Pues si aquellas pocas personas, en vez de quedarse satisfechas que antes o después hubieran sido conquistadas, no hubieran empezado a luchar, España hubiera sido musulmana. Con el tiempo hubiera sido musulmana. Como otras tierras del norte de África fueron cristianas y solo las élites fueron musulmanas. Y al final todos fueron musulmanes. Pues España hubiera sido musulmana. ¿Y qué significa eso? Que con el tiempo, cuando España hubiera descubierto América, toda América hubiera sido musulmana. Desde México hasta Chile. Fijaos lo que hubiera sido eso. Algo tremendo. Solamente de pensarlo, uno dice, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero Dios no lo permitió. Dios movió, no a una persona ni a dos, sino a unos grupos de personas, 50, 100 personas al principio. Raros eran los ejércitos al principio de 1.000. Aquí estamos, cuando está esto lleno, 170 personas. Esas personas no se daban cuenta cuando bajaban de aquellos prados y de aquellas montañas y de aquellos bosques, que estaban cambiando el destino de todo el continente y de toda la historia. Porque si España hubiera sido musulmana, ¿qué hubiera pasado con Europa? ¿Qué hubiera pasado? Así que, como veis, tenemos que luchar esta batalla. Por supuesto que a las personas que tienen otra fe, incluida las musulmanas, para mí son enteramente hermanos. Esto es una lucha espiritual contra el pecado, contra el mal, pero un musulmán puede ser mejor que un cristiano, qué duda cabe. Lo que cuenta es el alma. Lo que cuenta es el alma. De ahí que lo que digo ha de entenderse de esa manera. El amor hacia las personas solo hay que amar, solamente hay que luchar contra lo que es malo. Y tenemos que luchar a favor de que nuestra fe se extienda, se expanda. Lo que pasa es que aquí tenemos implantada la noción de que están las cosas mal y de que van a seguir así y así y así. Y no nos damos cuenta de que podemos cambiar las cosas. Estados Unidos, la secularización avanzó mucho hasta mediados de los años 60. Y después los grupos cristianos fueron luchando por recuperar el terreno perdido y el grado máximo de secularización lo marcaron aquellos años. Después, cada vez fue más gente a misa, cada vez los cristianos se implicaron más en política, porque los anticristianos se implican. Y las cosas fueron yendo mejor a nivel del cristianismo, por lo menos a ese nivel, no entro en otros temas. Así que hoy, esta fecha de Santiago, os digo este mensaje, que no será el que evidentemente dará el rey en la Catedral de Santiago, que volverá a hablar del amor universal y de la paz y tal, porque los políticos no pueden implicarse. Pero yo sí que me puedo implicar y puedo decir las cosas de un modo profético, gusten o no gusten. Y por eso tenemos que entender que lo que vale es lo que nos digan, no lo que diga yo, los sacerdotes de toda la Iglesia. Las otras voces, las de la sociedad, las de la política, etcétera, son voces que hablarán siempre en general, hablarán siempre en abstracto, pero nunca van a implicarse a favor de Cristo de un modo radical, nunca, porque nunca ha sido así. Siempre es lógico, los verdaderos y auténticos seguidores de Cristo son muy pocos, pero no en esos ámbitos. Incluso en la Iglesia la gente que está dispuesta a darlo todo por Cristo es poca, evidentemente. Así que este es el mensaje que os quería dar yo en este día de hoy. Y bueno, recordad que estaba dudando si decir unas palabras o no, pero al final las digo, ya que ha muerto pues una persona del corazón de todos muy conocida, pues sí que quería decir unas palabras sobre este aspecto, solo desde el punto de vista religioso, que es el mío. Otros analizarán eso desde otros aspectos. Pero yo lo que os querría decir es que cuando uno muere, pues uno dice, yo por lo menos, yo lo siento mucho porque las personas que vemos continuamente en la televisión, pues llegan a ser para nosotros, parte de nosotros, porque las vemos desde hace años, haciendo zapping, o cuando venía la abuela que ponía todo el día la televisión, pues le he escuchado mucho, claro. La verdad es que siempre como voz de fondo, no me he enterado hasta ahora con quién estaba casada, ni cuál era su padre, ni su historia, ahora ya sigue en el telediario, pero como voz de fondo siempre la veía allí. Y entonces son parte de nuestra vida. Y lo tremendo es, y esto también es algo para reconquistar, que las personas que forman parte continua de nuestra ya existencia, por verlas en la televisión, son personas que siempre están contando, pues, no cosas que construyan, sino pues sus adulterios, sus fornicaciones y cosas así. Podrían hablar de otras cosas, pero de hecho se habla de esto casi todo el tiempo. Y a base de escucharlo, todo esto parece lo más natural, lo más normal. En el caso de ella, pues realmente uno siente una gran pena de lo que le ha pasado, una gran pena. Y yo creo que este es un momento, sea cual sea la causa de la muerte, que es lo de menos, aunque sea un resbalón, pero es un momento para reflexionar, para reflexionar. Cuando la gente pierde horas y horas viendo esas cosas, ¿no podría yo irme a rezar un poco el rosario? ¿No podría yo irme a leer un poco la Biblia? ¿Qué me importa a mí toda esta fornicación, todos estos adulterios, matrimonio tras matrimonio, gente que se riñe, que se insulta, que... ¿Qué me importa a mí? Esto me edifica. Esto me edifica. Si lo veis, no cometéis ningún pecado. Pero la vida es breve. La vida es breve. Y cada uno pierde el tiempo en lo que quiere. ¿Eh? Perdedlo en lo otro, que lo ganaréis. Pero si lo perdéis en eso, es vano. Si a ella le dieran ahora el volver a la vida, seguro que diría, ¿cuánto más me hubiera valido la pena el vivir oculta, sin que nadie me conociera, y ocupándome ante todo del prójimo y de Dios? Porque aquí no vale decir, no, yo vendo y saco dinero. El ser humano tiene una dignidad. Uno no se puede vender por cualquier cosa, aunque fueran millones. Se ha dicho de paso, les pagan muy poco, ¿eh? Lo digo porque tengo un amigo mío que trabajaba en esas cosas y cobran muy poco, aunque ellos inflen las cifras para parecer importantes. Por tan poco dinero, aunque fuera mucho, ¿vale la pena llevar una vida sin dignidad, sin hacer nada que construya de verdad la sociedad, el bien al prójimo? No. Así que, al contemplar esta muerte de esta persona, pues ha sido una pena muy grande, pero es también un momento de reflexión para mucha gente, es decir, a esto lleva esta vida, a esto lleva. Por supuesto que yo confío totalmente en la misericordia de Dios, totalmente, lo cual no significa que esté en el cielo. Hoy, que estamos diciendo una misa por un miembro de la comunidad que ha fallecido, un miembro cristiano, pues la decimos por si no está en el cielo. Las misas son para purificar las almas de los que han fallecido. Si supiera yo con total certeza que un alma está ahí en el cielo y me viniera alguien a encargar la misa, le diría, no, no, porque la misa se dice solo para eso. Si alguien, no se dice una misa por San Juan Bosco, No se dice. Si ya está en el cielo, no se dice. Pues lo mismo que decimos esta misa por este fiel del rebaño de Cristo que ha muerto hace una semana, Luis, también debemos pensar, esa otra persona, ¿cuál será su destino eterno? Dios lo sabe. Yo confío totalmente en la misericordia de Dios. Ella no habrá querido dañar a nadie y probablemente a casi nadie habrá dañado. Pero de allí a decir que está en el cielo, eso es distinto. Tendrá que purificarse. Tendrá que purificarse. Todos tendremos que purificarse. Una larga purificación que puede llegar hasta el día del juicio final. La Virgen en Fátima le preguntó Sor Lucía, que era una pastorcilla, ¿tal se ha salvado? Sí, sí, se ha salvado. Tal, se ha salvado. Y cuando llegó un hombre dijo, se ha salvado, pero estará en el purgatorio hasta el día del juicio final. Miles de años, quizás. Así que en la televisión las cosas parecen frívolas, divertidas, tal, pero si viéramos el más allá, nos lo tomaríamos con la máxima seriedad. Así que acabo este sermón, que como los de San Pablo, han sido acerca de todos los temas que el pastor creía que debía hablar en esa ocasión, a su grey. Así que acabo este sermón animándoos a que luchéis con todas las fuerzas por aprovechar el tiempo, que es muy poco. Se nos escapa. Y cada día tenemos poco tiempo libre, ocupémoslo bien. Que la Santísima Virgen María, que lo ocupó del modo más perfecto en todo momento, nos recuerde el que no seamos tacaños con Dios y que también dediquemos un tiempo a nuestro Padre.